Ahora que te vas, mi amor, contigo se va mi vida. Yo aquí me quedo queriéndote por el resto de mi vida. Que te vas, está bien, que seas feliz donde vayas, porque aunque no estés te quedas aquí en mi piel dibujada. Por mí no tengas pendiente aguantar la puñalada. El mundo no se detiene, el mundo sigue girando, y por cada vuelta dada tú ya me irás olvidando. El mundo no se detiene, el mundo sigue girando, y por cada vuelta dada mi vida se irá acabando. Ay, ay, ay. De aquí te espero, mi amor, muriéndome por ti. Donde mismo, abrazado a la esperanza de que tú vuelvas conmigo, y en una vuelta del mundo te quedes aquí conmigo. El mundo no se detiene, el mundo sigue girando, y por cada vuelta dada tú ya me irás olvidando. El mundo no se detiene, el mundo sigue girando, y por cada vuelta dada mi vida se irá acabando. El mundo no se detiene, el mundo sigue girando, y por cada vuelta dada tú ya me irás olvidando. El mundo no se detiene, el mundo sigue girando, y por cada vuelta dada mi vida se irá acabando.